atrasito papayuca. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Para el pedido de la novia, lindas paradas debe aprender. Con su excelencia todos se van para que bailen sin descansar. Aunque se opongan mi aceras y a mi casita tú alegrarás. Aunque se opongan mi aceras y a mi casita tú alegrarás. De la novia.